Bueno, la obra tiene un plazo de 10 meses para la ejecución, a partir del 11 de septiembre del 2017. El tramo que está en ejecución es el que corresponde a el de que corre paralelo a la calle Perón, entre la calle Vélez Sarsfield y la calle Bolivia. Ese tramo tiene una extensión de 1.695 metros, casi 1.700 metros, de los cuales en el avance de obra ya hay unos 140 metros que ya están excavados y con base preparada, y sobre el que se está preparando los moldes para hormigonar la base. La sección de ese tramo es una sección rectangular de hormigón de 2 metros 10 por 1,20 en ese tramo. Después hay otro tramo que implica la obra, que va entre calle Bolivia, entre calle Perón y Naciones Unidas. Ese va a ser ejecutado en un conducto de PEA de 1200, PEA de polietileno de alta densidad, es un conducto que se está usando mucho para todo lo que son desagües pluviales. Y por último hay una tercera etapa que va en la calle Río Negro, que son prácticamente unos 500 metros de conducto de diámetro 500, un pedacito, y 600 otros, que cubren en forma perpendicular a Bolivia, y que completa el tramo de desagüe que es el que está contratado en esta ocasión. Sí, siempre, todo desagüe requiere que haya cámaras para poder limpiar. Así que cada tanto van a ir quedando unas tapas metálicas que van a dar acceso. Incluso se va a hacer con todas tapas removibles que se van a ir colocando arriba, cosa que si no da abasto para hacer la limpieza la tapa metálica que está para el desagüe, digamos, lo que se va a hacer es, de última instancia, es abrirlo, sacar las tapas y limpiarlo si fuera necesario, digamos. Esa es una posibilidad que estamos dejando prevista junto con la otra.